Soy un hombre del pueblo. Audiencia laboral. La violencia contra los trabajadores. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Los trabajadores acusaremos al gobierno mexicano ante el Tribunal Permanente de los Pueblos por desarrollar una política demagógica, represiva, asesina y violatoria a los mínimos derechos humanos y laborales de los mexicanos. El Tribunal Permanente de los Pueblos es una iniciativa de carácter internacional de un tribunal con un sesgo ético, con juicios de carácter ético, es decir, no vinculantes, que enjuicia a los estados-nación bajo sus mismas leyes por violaciones a los derechos humanos. Tienes que decidir qué prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. El promover un juicio en contra del gobierno mexicano se sustenta en la gran cantidad de conflictos laborales vigentes, en los cuales existe un amplio panorama que muestra la violencia estructural que sufrimos los trabajadores mexicanos. La primera audiencia será a través del libre comercio y de la violencia. Nosotros decimos que si el libre comercio es la parte feroz del capitalismo, donde las relaciones de producción se incrementa la injusticia dentro de ellas, y el sistema capitalista es intrínsecamente violento, pues estos dos temas, tanto el libre comercio como el tema de la violencia, se encuentran en todos los momentos de la vida de los trabajadores mexicanos. Me asomé a la ventana y vi venir a Romero. Me entretuve pensando en que venía a saludar. Mas no. Eran 6 meses de renta que tenía que pagar. Me asomé a mis adentros, solo vi viejos cuentos y una manera insólita de sobrevivir. Miré hacia todos lados, dije: Dios, ¿qué ha pasado? Cada muchacho solo eres un asalariado. Juzgaremos al Estado mexicano ante el Tribunal Permanente de los Pueblos por ser el promotor de la violencia, exclusión, pobreza, marginación, desigualdad y desempleo. Este es un esfuerzo muy importante, es un esfuerzo que viene a, si bien, como lo dije, no resuelve nuestras luchas, sí ayuda a que se evidencie esto a un plano internacional. Es necesario que nos reunamos, el clima del país es de desastre y no podemos continuar de una manera dispersa, atomizada. La dispersión, la atomización de todos nosotros, pues no trae otra cosa más que la derrota de los movimientos obreros y del movimiento social mexicano. Entonces, la invitación a que se unan al Tribunal Permanente de los Pueblos y que se vea como una tribuna de denuncia para que sea un factor de presión para el gobierno mexicano, ¿no? Para echar atrás leyes, contrapropuestas, la reforma laboral que se encuentra siempre latente y siempre presente como retroceso a los derechos de los trabajadores mexicanos. mar. Cuando una rebaba ciego lo dejó, ni siquiera un médico de guardia yo. Y el patrón lo echó cuando no le sirvió. Hace 25 años de trabajar, no le dieron siquiera indemnización. Historias como esta se repetirán si no tenemos organización. Si las máquinas podemos engrasar, tuercas y tornillos sabemos armar. Hasta el torno nos parece familiar y usamos aceites con facilidad. Vamos aceitando los engranes ya de nuestra conciencia que dormida está. Que la producción produzca bienestar para el obrero que vida le da. Que la producción produzca bienestar para el obrero que vida le da. Que vida le da, que vida le da. Ha sido a partir del papel del gobierno mexicano y las políticas neoliberales que ha impulsado que la industria de nuestro país se ha desmantelado, se ha entregado a la riqueza nacional, privatizando sectores estratégicos de la economía, dejando al país en un estado deplorable. El beneficio de los grandes capitales es el motor de la política llevada a cabo por el Estado mexicano. Todo lo existente se supedita al incremento de la riqueza, por lo que quedan desplazados a un segundo plano los más elementales derechos laborales, como la libertad sindical y contratación colectiva. De casos concretos tenemos el del Mexicano de Electricistas con la extinción de Luz y Fuerza del Centro en el 2009, tenemos el caso de Mexicana de Aviación, tenemos los casos de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que luchan por la democratización de su sindicato, que luchan en contra de reformas que vienen en detrimento de sus derechos y en detrimento de la propia calidad de la educación, ¿no? Tenemos casos como el de los mineros, bueno, en fin, son una cantidad, un universo enorme de todos ellos, cuya cantidad y complejidad nos impiden hacer una numeración de todos ellos, pero sí podemos tratar el tema de una forma, como una totalidad, ¿no? Como una totalidad en penosa, en la que podemos observar cómo viven los trabajadores mexicanos en nuestro país, ¿no? Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución. Esto está a los cojones, va a cantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. La violencia contra los trabajadores se observa desde distintos puntos. Está la extensión y complejidad de la misma, que es imposible mencionar todos los conflictos existentes y todos los modos de violencia en materia laboral. Por mencionar algunos rasgos elementales de esta violencia, se encuentran los ataques contra el sindicalismo independiente, los contratos de protección, la subcontratación, tercerización u outsourcing, la omisión y violación a la legislación, a la Constitución mexicana en su artículo 123, la Ley Federal del Trabajo y los convenios internacionales de derechos laborales, la violencia desde la legislación, con la reforma laboral, el papel de las juntas de conciliación y arbitraje, la precarización del trabajo, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, la explotación infantil, el trabajo informal, la violencia de género, los trabajadores migrantes y trabajadores del campo. La audiencia introductoria se llevará a cabo en el mes de mayo, en la tercera semana de mayo, en Ciudad Juárez, Chihuahua. La audiencia de los trabajadores también se llevará en el mes de mayo. Lo más probable es que se lleve a cabo aquí en la Ciudad de México, y también en la última semana de mayo. Que esto va acompañado de la conformación de una nueva central de trabajadores que es un tema que está impulsando el Mexicano de Electricistas con otros sindicatos. También yo, trabajador eres tú, trabajador también yo. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Si seguimos separados nunca habrá revolución. En mis manos con un libro en mi overol, con la herramienta en mis manos con un libro en mi overol. Voy en pos de un mundo nuevo sin fronteras, sin patrón. Voy en pos de un mundo nuevo sin fronteras, sin patrón. Cuidaré las herramientas y con ellas he de dar. Cuidaré las herramientas y con ellas he de dar. No más ganancias al amo, todo a la comunidad. No más ganancias al amo, todo a la comunidad. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Si seguimos separados nunca habrá revolución.